tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Seba Codoni. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy amable por este espacio. Bueno, encantada de conocerte y de que compartas la tarde con nosotros. Estamos acompañadas de Seba, que les cuento. Él es músico, compositor, uruguayo. También nos va a acompañar Robert Melo, que va a llegar en un ratito, que es coordinador de este evento, viene como coordinador del Festival Canciones de Otoño, que va a estar con una... ¿Cuántas ediciones van? ¿9 puede ser? Es la novena. Esta ¿sí? que se va a celebrar es la novena, efectivamente. Siempre desde la segunda... que son en la Sala Camacuá. Ajá. Y esta también va a tener una sede en Parque del Plata el viernes 12. Perfecto. Hay tres fechas, 12, 13 y 14, en la que te presentas tú, Seba, es el 14. Sí. Que podemos comentar algo quizás. Sé que estás por sacar otro disco que me comentabas. Efectivamente, sí. Bueno, el 14 vamos a tocar Todas las luces de la carretera, que es mi primer disco del 2020. Y también vamos a adelantar algunos temas del segundo, que ya está en proceso, trabajando con Diego Cotelo en la producción y Martín Iglesias en guitarra. Bueno, vamos a adelantar unos tres temas del disco que se viene. Un montón. Sí. Que va a ser un disco, por lo que sé, con varios temas, bastantes. Bueno, va a tener 8 temas. A diferencia, La Luz de la Carretera tiene 10, va a tener 8, pero son canciones un poquito más extensas en duración, así que se le puede llamar un larga duración perfectamente, o sea, con el formato de disco, ¿no? ¿Y qué podemos saber en cuanto general, alguna forma de describir este nuevo disco que se viene? Bien, en contraposición a Las Luces de la Carretera, que es un disco totalmente introspectivo, que habla como de mi infancia, y bueno, ese niño que piensa que puede coronarse en el mundo, ¿no? Y conquistarlo. y bueno, cuando en la vida adulta se da cuenta de que la realidad es otra. Bueno, eso es un poco lo que narra a través de personajes y de imágenes cotidianas La Luz de la Carretera, que es un disco que va hasta el 2019 de composición, del 2015 al 2019, se gestó todos los temas que están, se gestaron los temas que están ahí. Claro, o sea, la realidad pospandémica, o sea, que nos atravesó a todos la pandemia, hizo como que apareciera otra voz desde otro lugar, más enfurecida, si así se quiere. Entonces el disco tal vez adquiere como más influencias rockeras, que en realidad mi génesis, o sea, parte del rock, ¿no? Sí. Soy del 90 y mi adolescencia transcurre en la crisis del 2002 del país, en pleno auge del rock nacional. Tercer auge del rock nacional, ¿no? Tenemos la década del 70, del 80 post dictadura, y la crisis del 2002 también supuso un auge para el rock nacional. Por ende, era ineludible para un adolescente de 11 años escapar de eso, ¿no? Ahí aparecen las influencias de Buitres, de La Trampa, que me van llevando a otros artistas, que terminan influenciando también Las Luces de la Carretera, y por ende lo que soy hoy también como persona, ¿no? Claro. Así que este disco viene más enfurecido, un poco más rockero y más experimental también. Perfecto. Sí. Entonces, Las Luces de la Carretera sería un Seba quizás con letras que habías empezado a escribir desde hace tiempo y también tu yo más actual. Y este otro disco que se viene es 100% tú en la actualidad. Efectivamente, sí. Perfecto. Sí. La pospandemia sería. Lo que dejó esta pandemia que ya no queremos recordar, queremos meterlo para el cajón y que se quede ahí. Y que se quede ahí, sí. Y sacar canciones de eso y nada más. Es que han salido un montón de temas realmente. Para el arte creo que podemos decir que sirvió quizás, ¿no? Bueno, yo creo que todos los contextos socioculturales y políticos engloban el arte de cierta manera, ¿no? En todos los periodos. O sea, justamente recién hablábamos como los auges puntuales que tuvo el rock, no solo en este país, sino en el mundo, pero particularmente en este país el auge del rock post-dictadura. O sea, viene como de esa liberación que veníamos, ¿no? Como de esos años oscuros, ¿no? Con influencias de músicas que llegaban de afuera, como el New Wave, el post-punk, a diferencia de Argentina, que tenía otra realidad sociopolítica, ¿no? Tipo la salida de la dictadura, Guerra de las Malvinas, uh-huh. en el cual solamente se podía escuchar música nacional. Entonces toda esa música post-punk y new wave estaba un poco más rezagada, ¿no? Si bien igual entró a través de Sumo, de Soda Stereo y todo eso, es como, bueno, tipo, como todos los momentos históricos claro. inciden y condicionan el arte. Totalmente. Este contexto puntualmente deja como una huella o una forma. Totalmente, sí, sí. Perfecto. Seba, me voy a poner un poco curiosa, voy a hacerte algunas preguntas como bien, para bien. Conocerte también, que la gente te conozca. ¿Cómo iniciaste en la música? Bien, te cuento. Como decía antes, mi adolescencia transcurrió a través del auge del rock nacional. En el 2001 yo siempre tuve como mucha curiosidad por la música. Casualmente recuerdo ir a la casa de amigos de mis padres y eso, ¿no? Y lo primero que me llamaba la atención eran sus discotecas y sus bibliotecas. En mi casa nunca fue una casa de tener libros y discos. Entonces yo cuando visitaba un lugar lo que me llamaba la atención era eso. Y quería escuchar, ¿no? Quería agarrar, curiosear. Bueno, eso eran como cosas que siempre me llamaron la atención. Recuerdo en el 2001, en la radio, todavía, o sea, no era tan común el internet y eso, entonces yo esperaba un programa de radio específicamente que pasaba, había salido Buena Suerte Hasta Siempre de Buitres, y pasaba dos canciones de ese disco, que eran Buena Suerte justamente, y El Instrumento, que... Y yo encarecidamente, enamorado de esos temas, le dije a mi abuela, yo quiero tener estos discos, ¿no? Mi abuela. Y mi abuela me regaló ese disco, Buena Suerte Hasta Siempre. Y en el librillo, había la canción El Instrumento, que era mi favorita del disco, era de Eduardo Arnoyanz y Washington Benavides. Ahí empecé todo como una investigación de, bueno, ¿quiénes son esta gente? O sea, estaba Gabriel Pelufo, todo así de Buitres, sí, de Parodi, sí. Rambago, Villar, pero aparecían unos tipos nuevos ahí que da... A todo eso, unos amigos empiezan a estudiar guitarra y batería y acordamos, la típica, formar una banda. Sonábamos muy mal. sí, éramos muy malos. Pero está, con pasión así total, ¿no? Tocábamos en el liceo, tipo esas cosas que siempre hacen los adolescentes para tener sus primeros públicos, que son tus propios compañeros y amigos del liceo. Total. Y bueno, y así empecé con esa banda y un contacto de amigos me llevó a otra banda y así empecé como a tocar, uh-huh. tocar y nunca paré. O sea, tipo, desde los 13 años nunca paré de tocar. Y la primera vez que te subiste a un escenario, quizás sin ser estas presentaciones para compañeros, pero con alguna de estas bandas que tenías, ¿cuándo fue? Hubo un quiebre muy importante con una de las bandas que tocaba, se llamaba Titirambo. Que fue mi banda desde los 15 años hasta, o sea, del 2005 al 2015. Fue bastante largo ese periodo. En el 2010 nos invitan a musicalizar una obra de teatro Ajá. que se llamó Pogled, con la banda. Y fue muy loco, porque aparte de hacer la banda sonora de la película, es decir, toda la ambientación sonora, nos pidieron de estar en vivo en la con la banda en la obra. Era una obra como parecía como una tragedia griega, porque era un monólogo en el cual había un héroe trágico que contaba una película de Teo Angelopoulos y hacía un paralelismo con su vida, y nosotros actuábamos como una especie de corifeo uh-huh. ahí, y estábamos en vivo. Bueno, eso fue como el primer escenario súper importante, ¿sí? Digamos profesional, ¿no? Uh-huh. La primera vez que tuve una remuneración por actuar, o sea, Y a su vez, nunca había tocado para tanta gente, porque en la función, si bien era para 50 personas, fueron varias temporadas de entradas, o sea, 50. Era como, tipo, ta, fue un montón de gente. Y ahí hubo como un clic de decir, tipo, ta, yo quiero dedicarme a esto en serio, uh-huh. o sea, tipo, trabajar de esto. Y bueno, ahí empezaron las primeras composiciones también para esta obra. Todas las letras de esa obra las hizo Andrés Olveira, que es un amigo en el cual yo empiezo a componer con él. Él hacía las letras, yo las músicas. Y a través de ese estímulo que él me da, también me animo como a escribir mis primeras canciones, ¿no? Uh-huh. Y a mostrárselas. A mí me gustaba mucho cómo escribía él. Y bueno, me empiezo a animar a escribir las primeras canciones y a buscar su aprobación. Che, ¿qué te parece esto? ¿Por dónde puedo ir? ¿Qué le puedo mejorar? Esas cosas, ¿no? Y ta, ahí empiezan, aparecen mis primeras canciones. Y más o menos empieza a llegar tu momento de decidir ser solista, quizás. Sí, eso es un poquito más adelante, porque al principio estaba como retraído y me daba mucha vergüenza mostrarlas. Y eso es un poquito más adelante. En el 2017 comienzo a hacer unos talleres de composición con Garo Araquelian. Y unos años después, cuando ya tengo un puñado de canciones como listas, Garo me propone producir un disco. Que bueno, ese disco terminó siendo Las Luces de la Carretera. Uh-huh. Así que él fue fundamental para eso. Y también un peso importante porque era un referente absoluto para mí, ¿no? O sea, él era guitarrista de La Trampa, de la banda La Trampa. Uh-huh. Y a su vez tenía un disco que para mí era de referencia, que era Un Mundo Sin Gloria. Su disco solista. Y ta, que venga un tipo en el cual vos creciste escuchando su música. Claro. Y te diga, onda, tipo, bueno, lo que estás haciendo me gusta, está bueno, vamos a hacer un disco. Nada, fue como... Es increíble. Es increíble. Y también lo que me terminó de convencer de decir, tipo, bueno, ta, o sea, lo voy a hacer, quiero hacer esto. Uh-huh. Y me voy a animar a mostrarlo. O sea, porque este referente, o sea, lo está avalando, ¿no? Claro. Tipo, entonces está. Y Seba, ¿sos de esas personas que no les gusta escuchar sus canciones o podés escuchar tus propios temas? No, bueno, en el proceso de mezcla del disco lo escuché 80.000 veces, así que ya estoy acostumbrado. Sí. ¿Te parece que escuchemos, ya que lo mencionamos, Las Luces de la Carretera, este tema? Dale. Lo ponemos entonces. Las luces de la carretera son navidades que no te esperan. Las luces de la carretera son corazones que escapan de sus penas. Las luces de la carretera son frutos secos con urgencias de sirenas. Las luces de la carretera tienen un halo de despedida. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me mirás, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Luces de la carretera son corazones que escapan de sus penas. Las luces de la carretera tienen un halo de despedida. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me mirás, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Somos dos estrellas brillando en la oscuridad y nada nos puede apagar. Vamos pasando uno a uno los carteles de nuestros sueños. Me mirás, te reís y me preguntas por qué voy tan despacio. Muy bien, entonces ahí escuchaban Las luces de la carretera de Seba Codoní. Seba, contame, ¿cómo surge este tema? Este tema, de hecho, es uno de los últimos que entran en el disco. Uh-huh. Surge como necesidad de... como de ampliar el camino, ¿no? Es como decir, tipo, ok, venimos como forjando un camino y como, bueno, darte cuenta que a veces, tipo, el camino que viene como de raíz de tu historia y eso, tal vez no es el que vos querés, uh-huh. no es el que querés elegir, ¿no? Y como, bueno, tener el coraje de emprender otro. Uh-huh. De decir, tipo, yo voy por acá, pero esto no es lo que quiero, quiero ir por allá. Y ta. Y lo importante también de que no todos los caminos se hacen solo, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un personaje en realidad que introduce otro personaje y ¿no? O sea, es una canción que van sí. dos personas. Son dos personajes. Y ta, eso. Es como el camino compartido, ¿no? Y también esto como la metáfora de las luces de la carretera y los carteles de los sueños que se pueden ver como que son las propagandas que están en la carretera, como todas esas cosas que uno persigue, ¿no? También. Uh-huh. Eso ahí. Me da curiosidad que siempre me olvido de preguntarlo, pero es por qué se le da, cómo es que se llega a elegir, bueno, el nombre de este tema va a llevar también el nombre del álbum o viceversa. Bien, eso más que nada fue como por un concepto de metáfora de algo que empieza, pero que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Perfecto. Mi primer disco, o sea, está toda una carretera por delante. Uh-huh. Así. Perfecto. Entonces, Seba, tenía para preguntarte también, el 14, que no te lo pregunté fuera de aire, te vas a presentar en formato dúo, sí. Vas a abrir tú el show que hay para el 14. Efectivamente. Perfecto. Voy a estar con Martín Iglesias en guitarra eléctrica, yo en guitarra acústica y voz. Y a su vez vamos a compartir la fecha con Mika Mendizábal, que ella se va a presentar en formato trío, guitarra, bajo y batería. Perfecto. Por eso también la apertura, obviamente vamos a ser nosotros, que somos un formato más chico, para después terminar con todo el power con Mika. Así. Pero por lo que vamos escuchando y que luego de la tanda vamos a tener el placer de escucharte en vivo, está muy buena e inicio de esta fecha. Así que nada, voy a ponerme un poco técnica, tengo para comentar entonces, en la sala Camacua van a estar a las 21 horas y las entradas... ¿por dónde es que se sacan? Por Red Tickets, perfecto. Que tienen un precio bastante accesible y el día de show tienen un costo superior, pero sí. Bueno, pueden ir sacándolas todavía. Sí, sí. Que quedan unos días nomás. Y quedan lugares, así que perfecto. Ya corran a apretar el link para sacar la entrada. Perfecto, entonces buscan Festival Canciones de Otoño en Red Tickets y ahí pueden sacar para cualquiera de estas tres fechas. Vayan a escuchar a Seba el 14 y también el 2 y el 13, no se lo pierdan, que más adelante sabremos un poquito más. Y bueno, Seba, ¿cómo es que llegás a este festival, a formar parte? Tenía curiosidad de cómo se seleccionan los artistas. Claro, bien, Robert Melo, que es el organizador del festival, piensa el festival como un lugar para darle a los artistas nuevos. Es decir, artistas que tengan un disco solo o que ni siquiera tengan un disco, sino que estén en vías de... ¿Sí? A su vez pueden participar algún artista consagrado, pero como iniciando un proyecto nuevo. Uno de los ejemplos que pone Robert siempre es el de Diego Rosberg, por ejemplo, que venía de 4 pesos de propina, pero que emprende un camino como solista, y bueno, él participó en el festival. ¿Cómo llego yo? Tengo un amigo que participó del festival y me dijo que había sido una experiencia como muy linda, y me cuenta como... que es un festival específicamente como para artistas emergentes, y digo, wow, qué interesante, porque hace mucha falta lugares así para artistas emergentes. Es muy difícil la convocatoria para el artista emergente, entonces por lo general siempre terminamos tocando en barcitos en los cuales podamos asegurar un mínimo de personas que concurran, que sea rentable para poder hacer un espectáculo, ¿no? En este caso, Robert nos da la posibilidad de tocar en una sala hermosa como es la Camacua y, bueno, no correr esos riesgos que un artista emergente podría tener, uh-huh, al lanzarse a hacer una sala tan grande, ¿no? Sin duda. Así que bueno, le envié el material a Robert y él lo escuchó y me dijo, ¿puedes tocar el 14? Sí, bueno. Estoy. Sí, claro. Sin duda es una iniciativa que está buenísima difundir y darle un mayor alcance, ¿no? A artistas también nacionales, que es como algo total. Que necesitamos quizás. Sí, sí. Se necesita. Hay como cierta resistencia a escuchar a artistas nuevos, ¿no? Somos como también bastante conservadores en ese sentido. Y bueno, y decíamos que tampoco hay una industria musical aquí, entonces quizás sí. Es mucho más difícil, ¿no? Para tu primer disco también fue todo autogestionado, como me decías. Autogestionado y en pandemia. O también. Sea, también fue como dificilísimo, como el impulso, ¿no? Del disco. Totalmente. Sí, tal cual. ¿Te parece, Seba, que vamos a la tanda y cuando regresamos también te podemos escuchar algo que hayas preparado? Claro que sí. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Seba Codoni. Él es un artista, músico, compositor uruguayo que, justamente estuvimos conversando un poco sobre él, también de alguno de un proyecto que se viene, un nuevo disco. Se va a estar presentando el 14 de mayo a las 21 horas en Sala Camacuá, junto con, en formato dúo, junto con otro artista que él abre el show y luego se presenta otro artista en el Festival Canciones de Otoño, que tiene tres fechas, 12, 13 y 14. Efectivamente. Muy bien, ahora sí que dije todo. Seba, nos va a tocar algo en vivo. ¿Te puedo preguntar o nos sorprendemos? No, me podés preguntar, claro. ¿Qué preparaste? No sé. Vamos a tocar una canción que se llama Una luz y una pregunta. Perfecto. Habla un poco sobre mi infancia en Costa Azul, balneario de Canelones. Perfecto. Es así. Solo se oye la voz del mar. En el balneario sepia, detrás de un monte de acacias secas, donde de niño me escapaba a jugar. Ronroneo del motor de un Chevette del 92. Saber conquistar el mundo desde el asiento de atrás. Tengo una luz y una pregunta para mis peces entre los pies. ¿Hacia dónde debo ir para encontrar lo que perdí? En el remanso del Sarandí, todos mis sueños se encallaron. No me animé a cruzar a nado. La luna quieta no supo cómo ayudar. Tengo una luz y una pregunta para los peces entre los pies. ¿Hacia dónde debo ir para encontrar lo que perdí? Buenísimo, Seba. Un aplauso. Es que bellísimo. Muchas gracias. Solías pasar mucho tiempo en este lugar. Sí, mi vieja laburaba en la salud y con los funcionarios del gremio ahorraron aguinaldos y salarios vacacionales para comprar una... era como una posadita ahí y construyeron unas cabanitas. ¿Sí? Que formó ser parte de una cooperativa tienen ese lugar así como de veraneo. Y voy desde que nací ahí. Entonces tengo como vivencias como muy fuertes de toda mi infancia, básicamente, uh-huh. ¿No? Bueno, esto que narra la canción es literal, que me iba a un monte de acacias que estaba enfrente como del complejo. y bueno, en aquella época todavía no estaba tan poblado el balneario, era muy agreste y había sapos, culebras, aperías, de todo, y yo me maravillaba con absolutamente todas las cosas que veía, ¿no? Y ta, eso. Hay una la frase en la que decís que tenés como una luz y una pregunta para los peces que pasan entre tus pies. Me resulta muy, como que me llega mucho a un niño que lo dice, ¿no? Sí, es ese niño, ¿no? Tal cual. Esas son como las preguntas del adulto que bueno, se pregunta dónde quedaron como esos anhelos del niño que piensa que puede conquistar el mundo, ¿no? Que ve el mundo de una manera que es distinto la mirada del niño que la mirada del adulto, ¿no? Como bueno, el choque de realidad y eso, ¿no? Cuando somos niños pensamos que vamos a ser superhéroes y que nuestros padres son superhéroes, cosas así, ¿no? Bueno, la realidad después nos muestra otras cosas. Pero bueno, también hay como todo un esfuerzo detrás, ¿no? Uno puede decir que su padre es un superhéroe, pero también porque de la lucha, ¿no? Que hay detrás también. Ni que hablar, efectivamente. Y bueno, es como una lucha constante toda la vida adulta también, ¿no? Toda la vida, punto. Totalmente. O sea, y ta, es como la fuerza como de eso, de encallar como el barco en el remanso del río, viste, cuando tipo ya quedas como sobre la arena ahí y seguir remando y llegar al mar de una. Y Seba, te pregunto, ¿cómo es el proceso para llegar a tener esta canción ya armada? ¿Hay una idea que te viene, una melodía que aparece, una frase? Sí, en el caso de esta canción en particular, hubo como un estudio. Yo quería hablar sobre mi infancia, ¿no? A través como de imágenes cotidianas y que pudieran llegar como al receptor. ¿Sí? De una manera lo más sencilla posible, sin dejar de lado como el lado poético. Entonces me puse a hacer un relevamiento de, ok, ¿cuáles son todas las cosas que a mí me gustan, que me transmiten y me emocionan de esta manera? Bueno, un ejemplo así como clarísimo que se me vino a la mente fue el Sabalero. ¿Sí? El Sabalero me parece que retrata, o sea, es, aparte de un poeta increíble, es un narrador. O sea, es como leer un cuento, una canción del Sabalero, ¿no? La Sencillita, Chiquillada, canciones que hablan, No te vayas, Pedro. Son canciones increíbles que hablan como de su infancia, desde un lugar súper sencillo y poético. Y dije, pa, esto es tipo maravilloso. Entonces, bueno, estudié como ciertos elementos que él usaba para en las descripciones y todo eso, y me di cuenta de eso, ¿no? Que eran todos elementos como sencillos. Y dije, ta, va por ahí. Tipo, la poesía que necesito para esta canción se asemeja como a esto, ¿no? Y bueno, con esa influencia intenté como encontrar mi propia voz, con todos esos ingredientes del Sabalero y de otras cosas, ¿no? Raymond Carver, que también es un escritor de los 80, yankee. Que también escribe como escenas cotidianas de manera muy sencilla pero muy bellas. Entonces, con todos esos elementos, fui armando las imágenes que yo quería mostrar como de mi infancia y de la mirada como del adulto que con ese derrotero quiere seguir como atravesando eso, ¿no? Tipo, para salir. ¿Y todas estas influencias musicales que tenés siguen siendo las mismas hoy en día? Sí, y se expanden cada vez más. Cada vez se van ampliando. Sí, sí. El repertorio crece y crece. Efectivamente, sí, sí. Una cosa te va llevando a la otra y soy muy curioso y siempre estoy como escuchando música nueva, leyendo cosas nuevas. Pero sí, las cosas como que traía de antes se quedan. Y a veces hasta se revitalizan con determinadas cosas que uno descubre nuevas. Decís, pa, mirá, agarró también tal elemento de tal expresión así. Y vas y tipo revitalizas como la obra de, no sé, en este caso estábamos hablando del Sabalero, bueno. Sí. El Sabalero. O Aníbal Sampaio, Osiris, toda esa gente que tenía un ojo para su tiempo y espacio. Pero que son tan vigentes igual, o sea, de cómo retratan su mundo, así. Que está, es trasladable a tu propio mundo, ¿no? Claro. Y tipo y transmitirlo, sí. Seba, creo que hay un montón de artistas que uno los escucha y reconoce que un tema es de ellos porque tienen como su sello, su estilo. Pero también con los años se van renovando, ¿no? Y capaz que acoplando a lo que surge. Sí. ¿Sentís que ya encontraste tu estilo o falta o...? Eso creo que es una búsqueda constante, sí, ¿no? Yo creo que, como hablábamos hoy, ya no tengo la misma voz de Las Luces de la Carretera para lo que se viene. Ajá. O sea, porque yo también transité una historia y también tengo como otras necesidades de hablar de otras cosas y eso. Que no quiere decir que una cosa, digamos, anule la otra, ¿no? Claro. Sino como que se suma y es como parte de un todo que me ayuda a seguir encontrando mi voz. Uh-huh. Que es lo más importante, ¿no? Más allá de todas las influencias, la idea es no parecerse a fulano, sino tomar como los elementos de fulano o mengano. Sí. Y para vos encontrar tu propia voz e impulsarla, ¿no? Perfecto. Eso. Todas estas son preguntas desde mi lado neófito y de curiosidad, entonces te las voy haciendo que aprovecho. Está buenísimo. Y bueno, Seba, me queda preguntarte, si es que se puede comentar, ¿cómo te encuentra la gente para saber también cuando, bien, cuando surja, cuando salga el disco en formato digital, que también está en Spotify? Está en Spotify, efectivamente. Bueno, primero que nada me pueden buscar en las redes sociales. ¿Sí? Instagram, Instagram es el que más uso, pero también estoy en Twitter, en Facebook, y mi música está en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music, todas, y a su vez también de Las Luces de la Carretera tengo un formato físico en CD. Ajá. Que lo pueden encontrar en Discomoda, por el sello Little Butterfly, también está en W Records, en algún Palacio de la Música. Y si no, me lo pueden pedir directamente a mí, que yo también tengo copias. Y se lo llevo así, de mano en mano. Y te buscan entonces Seba Codoni. @ Seba Codoni. Perfecto, sí. Perfecto. Entonces, bueno, entre que esperábamos a Robert, creo que... me preocupa que le haya pasado algo. Pero vamos a comentar para que no nos quede sin decir. El 12, 13 y 14 son estas fechas del Festival Canciones de Otoño. Pueden adquirir las entradas por Red Tickets. La primera fecha es con entrada libre, que es en Parque del Plata, en el Centro Cultural Parque del Plata. Hay tres artistas que se presentan: Mel Altieri, Simona Bustelo y Liber Galloso. Tres artistas con, bueno, diferentes estilos que están muy interesantes. Y luego el 13 de mayo a las 21 horas en Sala Camacuá, por Red Tickets las entradas, van a estar Jankeliana y Bonnet. Y por último, el 14 de mayo, Seba Codoni y Mika Mendizabal. Van a estar ambos, así que... Bueno, Seba, nos quedó... No sé si te puedo pedir a que toques un tema más para despedirnos. ¿Cómo no? ¿Sí? Claro que sí. ¿Podemos escuchar entonces qué? Que podemos escuchar Costa Azul, que se asemeja a... Perfecto. A la canción anterior, ¿no? Perfecto. Esta canción, en realidad, ya se remite a la adolescencia y es una canción como de desamor, ¿no? Una era como de la infancia, está bueno. Era necesario que esté incluida en el disco. Obviamente, sí, es parte como de la historia, sí. Y es así. Cierro los ojos para poderte ver. Tu perfume francés habla solo. La cabaña de barro del balneario no fotografió y se derrumbó. Me dormí en los escombros y soñé con vos. Yo tendí la mano, vos me dijiste adiós. Una ronda de cuervos nos ensombreció. Dudamos de nosotros. dudamos del dolor. Dudamos de nosotros, dudamos del dolor. ¿Cómo llegó? Pasó. Otro aplauso para Seba. Entonces, creo que me gustó más esta. Habla de un desamor, pero me gustó muchísimo más. No es sé como por qué. Mucho más alegre. Sí, totalmente. Sí. Una contraposición, pero sí, me gustó muchísimo. Sí. Bueno, Robert Melo, te damos la bienvenida. Robert, ¿cómo estás? Más vale tarde que nunca. Bueno, bienvenido Robert. Le cuento a la gente que bueno, él viene como coordinador de este evento, Festival Canciones de Otoño. Robert, que bueno, te voy a hacer alguna preguntita sobre este festival. Hace varios años que lo vienen haciendo. Sí, arrancamos en el 2015. Sí. En realidad, cuando lo organizé en 2015, era como un ciclo de cantautores. No estaba pensado en ese momento como un festival. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como que se transformó en un festival y con la característica de apuntar a nuevos autores, digamos, claro, a proyectos nuevos, artistas nuevos que tengan sus primeros discos, o grabando, o artistas en desarrollo. Básicamente es un espacio para ese tipo de propuestas. Uh-huh. Sí, tiene como esta iniciativa, ¿no?, de difundir y hacer llegar como más alcance a los artistas nacionales. Ahí va, exactamente. Sí, en alguna oportunidad hicimos también alguna cruzada, vino algún artista de Argentina, de Brasil. Sí. Y en el 2019, después nos cortó la pandemia, lamentablemente, pero en el 2019 logramos hacer el festival en Buenos Aires también. Ajá. Fuimos con dos artistas de acá que ya habían participado en el festival. Y lo hicimos en el Shirgu, en el Margarita Shirgu de Buenos Aires, con artistas de Argentina y Uruguay. Mi idea, cuando había agarrado un balaje y en el 2019, era seguir, probar a hacerlo en Brasil y como que hacer circular el festival. Que artistas de acá puedan participar en el festival, pero en otro lugar. Uh-huh. Bueno, quizás eso más adelante. A futuro quizás podemos retomar. Estaría buenísimo. Robert, ¿cómo fue tu selección para esta edición? Por lo general, ya ahora, por ejemplo, ni bien termina el festival, yo ya empiezo como a investigar, porque hoy en día con el tema de las redes sociales es mucho más fácil llegar a los artistas que antes. Antes, ajá, si no había una canción subida a YouTube o algo así, digamos, repro, no tenía la posibilidad de conocerlo. Pero hoy en día, con el tema de las redes, TikTok y todas esas cosas, hay artistas que muestran sus canciones incluso antes de grabarlas, solamente con algo sencillo, y es la forma que yo encuentro de conocer artistas que aún no tienen materiales, digamos, como para escuchar profesionalmente, y apunto no solamente a esos, pero básicamente trato de que sea así, artistas nuevos. Bueno, para estas tres fechas hay un montón, es muy variado. Te puedo preguntar, por ejemplo, del 12, que me cuentes algo. El festival arranca este viernes en Parque del Plata, en el Centro Cultural de Parque del Plata. Para Parque del Plata fue diferente. Para el Parque del Plata hicimos una convocatoria junto con la Intendencia, que es la que nos apoya, digamos, al festival en esa localidad. Hicimos una convocatoria a artistas del departamento de Canelones, que lo que pusimos ahí como, digamos, como reglamento, por decirlo de alguna forma, es que fueran artistas que no tuvieran hasta un disco editado, para tratar de mantener un poco el perfil emergente, digamos, el desarrollo, que no sean artistas que tuviesen muchos discos grabados. Entonces hicimos eso, hasta un disco, y bueno, se presentaron unas cuantas propuestas, y en conjunto con la Intendencia seleccionamos tres, que son Mel Altieri, Simona Bustelo y Liber Galloso. Liber Galloso tiene trayectoria musical, pero no con este proyecto de autor. Perfecto. Por eso fue que calificó, digamos. Perfecto. Y luego para el 13 y 14 tenemos estas dos fechas en Sala Camacuá. Para estas, ahí fue, digamos, por iniciativa mía. Ajá. Digo, de investigar los artistas y convocarlos. Incluso está el tema, el caso de Seba, que fue diferente. Seba me escribió por Instagram, presentando su proyecto, dice, mira, me gustaría, si no está cerrado todavía el tema de la grilla, participar. Y yo justo estaba ahí como en la definición de, tenía prácticamente todo, Y al final, escuchando material y viendo las opciones, que fue que entró Seba. O sea que también está esa forma sencilla de acceder, claro, al festival. O sea, los que lo conocen, ya al principio del festival yo iba atrás de los artistas. Hoy en día, con el paso del tiempo y con la cierta, digamos, visibilidad que tiene el proyecto, ya son los artistas que escriben para participar. Está bueno. Entonces, en ese ida y vuelta, que siempre tenemos como varias opciones para, uh-huh, para programar, digamos. Y Robert, bueno, para el 13 se presentan. El 13 tenemos está Bonet y Hank Eliana. Sí. Eso es en la Sala Camacuá. Sí. Los dos shows, el sábado y el domingo, son en Sala Camacuá a las 21 horas. Bueno, el sábado está Bonet y Hank Eliana, y está Bonnie, que abre la noche. Bonnie es un artista que ya participó del festival, pero como esa es, digamos, como amiga de los proyectos que van a participar, va a estar como en la apertura. Perfecto. Y el domingo está Seba, que está acá contigo, y Mica Mendizábal. Perfecto, entonces se nos viene un montón. Me encanta porque es muy variado también en estilos, sí, ¿no? Sí, buscamos eso también, ¿no? Que no sea algo que sea todo lo mismo, o sea, canciones, claro, haciendo, artistas haciendo similar. Entonces cada uno tiene su perfil. Lo único, lo más relevante que nosotros lo que tratamos de buscar es que sean canciones propias. Uh-huh. Los artistas, o sea, trabajen proyectos de ellos. Luego, el estilo, ha habido de todo. Ha habido pop, rock, o sea, más al folclore, más al pop, o sea, todas las vertientes son bienvenidas. Uh-huh. Perfecto, entonces, bueno, estuvimos comentando con Seba un montón de su trayectoria y demás. También tuvimos algún adelanto de temas que van a estar buenísimos. Robert, creo que en algún momento nos tendremos que reencontrar para conversar de alguna otra cosa. Sí. Y también, bueno, les deseo muchos éxitos a ambos. Muchas gracias. Así que nada, nos reencontraremos, Robert. Te deseo mucha suerte. No les pregunté cómo se sienten para esta fecha, desde cada uno, desde su rol, quizás. Yo estoy muy entusiasmado. Muy entusiasmado. En general. ¿Sí? Sí, muy entusiasmado. Perfecto. ¿Y Seba? Idem, estoy como loco. Quiero tocar. Esta primera sala gigante también. Sí, sí. Y aparte, yo a Mica no la conocía y también nos pusimos en contacto, esto que hablaba Robert, ¿no? De la facilidad de las redes. Entonces, cuando Robert me dijo que íbamos a compartir fecha, la busqué así en Instagram, le digo, che, vamos a compartir fecha, no sé qué, y pintó tremenda onda, nos vamos a conocer antes, vamos a compartir canciones. Así que también va a haber eso, va a ser como un show integral, no es que van a haber solamente dos espectáculos, sino que ambos espectáculos se van a... Eso es importante y se ha dado. ¿Sí? Se ha dado. A veces, aunque yo no, en este caso yo no lo planteé, lo hicieron ellos por iniciativa propia, está buenísimo. Ajá. A veces también, en el momento de la convocatoria, yo lo tiraba, pero eso es muy personal de cada artista, claro, de la onda que haya y eso, pero se ha dado. Mismos artistas que se han conocido compartiendo escenario de festival y después han tocado juntos varias veces, uh-huh, se invitan los shows mutuamente, artistas de Argentina que vinieron a tocar acá con artistas uruguayos, bueno, invitaron al artista uruguayo que tuvo un festival para tocar allá. Ese tipo de cosas son fundamentales para, uh-huh, esto. Sin duda me parece, Robert, que está buenísima esta iniciativa y que es algo que nos falta muchísimo, ¿no? En este no, país, por lo menos, como de darle un apoyo, ¿no? A los artistas y que se conozcan. Exacto, en ese camino estamos. Entonces, bueno, reitero, les deseo muchos éxitos. Nos reencontraremos en otro momento y nos despedimos de Robert Melo y Seba Codoni. Estamos a martes, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.